a El Borbollón, a la unidad penal número 3, al pabellón 1. Allí está Tania, a quien le damos buenas tardes. Hola Tania, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Gaby, ¿cómo estás? Bien, un gusto, una alegría, como siempre, poder escucharte y bueno, preguntarte cómo está todo por allí, qué tenés para contarnos. La verdad que no está todo tan bien. Uh-huh. Hay días que, bueno, ¿cómo te puedo decir? Están pasando cosas como antes. Lo que está pasando es que no tenemos luz, obtuvo de luz, no tenemos puerta y ufa. Y ahora que está haciendo frío, nos estamos muriendo de frío muchas. No tenemos colchas, no nos quieren dar colchas, no nos quieren dar nada. Es como un tipo de castigo, dicen, que nos están dando. Claro, eso es sumamente repudiable. Si podés, Tania, si estás escuchando la radio, que la bajemos un poquito, así no se retumba. No sé si se dice si retumba o no nos resuene. Sí. Se acople, ahí me dicen. Pero bueno. Es esto que decías, ¿no? Como un castigo. Y verdaderamente no debería ser así. Estamos hablando de derechos que tienen que ver, bueno, como por ejemplo esto, poder tener un abrigo. Sí, la verdad que sí, son derechos. Y ellas se confunden tomándolo como castigo. La verdad que estamos reclamando un derecho de decir que nos pongan unos paños de luz, uh-huh. Que nos pongan las puertas, porque más allá de todo lo que haya pasado, eso es lo que pasó, qué culpa de usted, pero estábamos reclamando nuestros derechos en su momento. Y hoy en día nos estamos portando, y como siempre nos portamos bien para que todo esto pase, y nos sigue manejando el grupo, no nos dan, o sea, hablamos y sacamos nota y no tenemos respuesta. Cuando en su momento, cuando fuimos a hablar, dijeron que la respuesta la íbamos a tener, que todo se iba a solucionar, para que nosotros estuviéramos más tranquilos, estuviéramos bien. Y la verdad que no hay respuesta para nada. Se quedó todo ahí, quedó todo quieto y nadie nos ha venido a ver, nadie ha venido a fijarse si ya han puesto las puertas, si tenemos frazadas, si estamos bien. Hay hasta una taza de baño rota acá en este sector, y hay 3 baños y somos 25 para 3 baños. En esos 3 baños hay una taza rota, hay una manguera que pierde agua, que la tuvimos que atar nosotras para que dejara de perder agua, pero sigue perdiendo agua. O sea que hay un baño inundado con una taza rota que no se puede ocupar. Pero dicen que no hay presupuesto, no hay nada, supuestamente no hay nada. Y seguimos con lo mismo, en nada. Tania, gravísimo cuando decís esto, además, lo que pasó. Estamos hablando, para recordarle a la audiencia, de lo que pasó el pasado 24 de abril, el día de esta brutal represión que se llevó a cabo en el Borbollón contra ustedes, donde ustedes estaban reclamando en una huelga de hambre que ya llevaba alrededor de 5 días, por condiciones dignas y además poder comunicarse con sus familiares, ¿no? Que, bueno, frente a la pandemia fue negada la visita, entonces, bueno, tener la posibilidad de acceso a la comunicación, quienes tenían acceso y posibilidades a prisión domiciliaria que la tuvieran, ¿no? Todo esto se conformó, lo volvemos a recordar, una mesa de diálogo que solo funcionó un día, ¿es así? Sí, la verdad que fue una mesa de diálogo que dijeron que nos íbamos a volver a ver y nunca más vinieron, nunca más, ¿cómo te digo? Fue en ese momento lo que pasó, que reclamamos lo que en realidad era un derecho para nosotras, mujeres que tenían que harían sus prisiones domiciliarias por sus hijos, por enfermedades, que todavía acá sigue habiendo mujeres que están esperando una respuesta y no la tienen. Entonces nos reprimieron ese día, o sea que como que todo lo que pasó fue en vano, nos tuvimos sin luz, tuvimos sin agua, nos tuvimos sin comer, sin agua caliente. Era una botella por sector por día, o sea que todo lo que aguantamos fue en vano, fue todo en la nada, porque seguimos así, sin tener respuesta, seguimos sin tener soluciones, seguimos teniendo frío, pasando cosas que ya no tendríamos que estar pasando, por algo hicimos lo que hicimos. Totalmente, y esto también preguntarte, hablábamos de las prisiones domiciliarias, ¿se pudo dar alguna prisión domiciliaria? ¿Se regularizó lo de los teléfonos celulares? ¿Se logró algo de esto además? lo de las prisiones domiciliarias fueron muy poquitas las que tuvieron respuestas. Las que supuestamente dijeron que porque llevamos un papel donde decían las prisiones domiciliarias que iban a tener su respuesta por las enfermedades y muchas cosas, hubieron unas, dos, tres prisiones domiciliarias, no hubieron muchas. Sí, fueron y vinieron, llamaron acá, pero nada más, quedó todo ahí, claro. Todo se paró. Después, el tema de los celulares, sí, dejaron entrar los celulares, que en eso no tuvimos problema, pero como que nos dieron la solución, ellos pensaron que todos nosotros esto estábamos haciendo por los celulares. Sí, está bien, queríamos la comunicación con nuestro hijo, pero también queríamos soluciones, queríamos respuestas. Queríamos también el tema de educación, tener respuestas por tema de educación, seguir estudiando, seguir haciendo nuestras actividades bien, como todo. Pero no, siempre como que siempre hay un freno ahí, que no tenemos respuesta a nada. No tenemos, seguimos sin respuesta. Bueno, en ese sentido, además, Tania, el tema de la educación, ya 2 meses casi, sí, más de 2 meses de cuarentena, y tampoco han habido respuestas ni un acompañamiento en relación a ello. Sabemos que, si bien las escuelas están cerradas, en todos los lugares, de alguna forma, en algunos lugares, a través de la radio, como es, por ejemplo, el Seguimos Educando, en otros lugares, a través de internet, en otros lugares, a través de cuadernillos, pero ha seguido el vínculo entre los profesores, las profesoras y quienes estudian. No es el caso de ustedes. No, en nuestros casos no, ¿cómo te puedo decir? Nos dan unas cartillas y nada más. Hay muchas acá que no sabemos, o sea, no podemos tener una comunicación con un profesor y la verdad que no nos la dejan, ni ellas nos pueden explicar. Acá nosotros no estamos, o sea, muchas venimos, algunas pueden saber un poco y ayudarnos, pero acá, ¿cómo te puedo decir? No, más de acompañarnos entre nosotras. Y entender lo poco y nada que sabemos. Por algo queremos aprender, seguir aprendiendo. Y la verdad que cuesta, nos cuesta muchísimo. Y queremos seguir con el tema de educación porque una salida nos saca de acá. Y estaría muy bueno tener alguna comunicación con algún profesor. Y más allá de todo, con los profesores nos llevamos re bien. Claro. Porque es una relación más allá de profesores, podíamos charlar con ellos. Ellos se ponían a, nosotros nos podíamos contarle las cosas que nos pasaban, nos daban ánimo, sigan viniendo a la escuela, chicas, mañana vamos a hacer esto, chicas, y cosas que nos iban apoyando, más que el servicio siempre nos ponía que no, que no, que no, y ellos no, chicas, salgan adelante. Entonces como que estar comunicadas con los profes, como decir, ¿saben qué, chicas, hagan esto, esto es así? No, no podemos, directamente tenemos que dejar el papel en blanco y poner no sabemos porque nos hace falta un profesor que nos explique. No podemos sacar una cuenta bien alguna de las chicas porque no lo entendemos. Nos dan ni un lápiz, porque nos dan un bloc de hoja y un cuadernillo donde dice que es mandado por el gobierno, nada más, copien lo que sepan, vean si entienden y hagan lo que puedan. Esas son sus palabras. Entonces, ¿cómo poder seguir así? No podemos. Seguro. Tania, y esto además, con lo que empezabas, que no es menor, que es gravísimo el tema del frío, bueno, estas puertas que no están, porque no están desde ese día, pasaron más de un mes para poder arreglarlas, el frío va a seguir llegando y se viene más fuerte y es una necesidad, como lo mismo la situación de los baños. Sí, la verdad que acá en los baños el agua... impresionante cómo corre en uno de los baños y uno está roto, es como te he contado y quería contar, que es necesario porque somos muchas mujeres para 2 baños y la verdad que el tema de la puerta entra frío por todos lados, no les voy a mentir, entra frío por todos lados y mis compañeras tienen colchas en las puertas, va a taparse con esas mismas frazadas, las tienen que poner en la puerta para que no entre frío, para parar un poco el aire, lo fresco. La situación es cuando llega la noche y en la mañana no se puede dormir. La verdad que ya no podemos estar así, no podemos vivir así, somos personas con derechos, somos mujeres, somos madres, y la verdad que nos tienen peor que un perro en la calle. Es las palabras que te puedo decir, la verdad que me siento en este momento así, que creo que no sé, no dan respuesta, encima nos tienen encerrada en un pasillo cuando nos dan apertura 4 horas y te sigue manejando un grupo donde hay masculino, y la verdad que ellos ya no tendrían que estar acá y no tendría que ser las cosas así. Hay muchas que no nos dan ganas de salir porque nos está manejando el grupo, porque nos siguen, como está el tema de la pandemia, supuestamente la familia no puede entrar por el contagio, por esto y por el otro, lo entendemos, pero también el grupo que nos maneja a nosotras viene de la calle y también nos tocan todos los días, las señoras nos tocan todos los días, nos bosquean, entonces no nos están cuidando, porque no nos están cuidando, supuestamente están haciendo todo esto para cuidarnos, y la verdad que acá no nos están cuidando, porque seguimos teniendo contacto con la gente que viene de afuera, que serían las señoras, y nos siguen tocando ellas mismas a nosotras para revisarnos, y muchas cosas que antes no hacían. Y creo que eso está en la prioridad, que no nos tendrían que tocar, porque ya vienen de la calle. Por supuesto. Además, ahí cuando hablamos del grupo, además decías que aún varias veces aparecen varones, que es algo que en el habeas corpus colectivo que fue presentado, fue aprobado que eso no tenía que ser así. ¿Sigue sucediendo? Sí, hay masculinos que cada vez que salimos de recreación, y antes que nos revisan, ellos están parados esperando que salgamos todas las que vamos a salir a recreación, y cuando volvemos a ingresar también vienen atrás de las mujeres que uh-huh. son del grupo. Después, cuando salimos a sanidad, están parados ahí en la puerta y así, y todo momento están ellos, están con novio, están con su escopeta, uh-huh. todo con los casquitos, todo, pero están ahí, siguen estando cuando no tendrían que estar, uh-huh. porque muy bien se dicen en el habeas corpus que los masculinos no tendrían que estar, sino que siendo que nosotras nos tienen que manejar mujeres, porque nosotros somos mujeres, claro. Ellos para nosotros como que nos intimidan y mucho, muchas veces. Pero por supuesto. Tania, bueno, es sumamente grave todo lo que está sucediendo, lo que no se cumplió, lo que se sigue mirando para otro lado, y bueno, todo esto que no debería ocurrir así, que no fue además lo que se acordó, ¿no? La verdad que no se había acordado, y tuvimos acuerdo en que iban a pasar unas cosas, pero la verdad que un celular no tapa un frío. Uh-huh. Un arroz no te calienta el sector, o no te arregla una ventana o unas puertas. Nos dieron para pasar un paquete de fideo, pero nos cortaron otras cosas, uh-huh. que son más importantes, y creo que es un derecho tener luz en un pabellón. Es un derecho arreglar, aunque sea una taza del baño, para estar en la taza del baño. No sé. Y nos prohibían hasta sacar ollas para hacer de comer. Son cosas que 2 ollas por sector, o sea, y somos 25 para cocinar, y son 2 ollas que te permiten sacar. Nos están, o sea, siempre nos están cortando algo. Para ganarnos un Zoom tuvimos que estar una semana para poder salir al patio y ganarnos la parte del Zoom, de la recreación del Zoom. Una semana, chica, porque se portaron mal. ¿Por qué? Si son derechos, si ya estamos acá, suficiente con estar lejos de la familia, suficiente con estar lejos de nuestros hijos. ¿Por qué comportarse así? Ir y reclamarle un foco de luz a la señora Mariluz Rojo es como decir, ya está, ya no, nosotros sabemos cómo son las cosas, sabemos cómo comportarnos y seguir a partir de ahora. Por eso fue una charla, fue una mesa de una charla que tuvimos, que íbamos a hacer las cosas bien, pero que del otro lado también vinieran las cosas bien, que se hiciera respetar nuestros derechos. Y no se están respetando, se siguen haciendo cosas, en realidad no siguen haciendo nada por uh-huh. nosotras. Eso es lo que molesta, la verdad que molesta mucho, a que tuviéramos una charla y se prometió que iban a hacer esto, que iban a hacer el otro, y al final no están haciendo nada por nosotras. No porque se hayan ido 2 o 3 con arresto domiciliario. Hay mujeres que tienen graves enfermedades, hay mujeres que tienen otras enfermedades y que no pueden estar acá, se descomponen de un momento para otro. Entonces no puedo, no, ¿no? ¿Cómo nosotras podemos manejar todo eso? Hay mujeres que a veces se desmayan y el grupo está como media hora para sacarla y también no dan soluciones a nada. Ustedes tienen que esperar, ¿por qué? Porque estamos presas, ¿por qué? Porque estamos tras una reja. Somos personas también, Gaby, y la verdad que duele y molesta. Por supuesto, ¿no? Y esto que aparece y que sigue apareciendo y que lo dijiste muy claro, además, el castigo, ¿no? La privación es de la libertad, nada más. Todos los demás derechos tienen que ser garantizados. Sí, la verdad que sí. Se ponen en que nos quieren castigar, pero yo no vine acá ya para ser castigada. Ya cuando pasé mi rol de estar detenida, o sea, toma tu sentencia, vas a cumplirlo en un penal, listo, ese fue mi castigo. Pero no decir que me van a negar luz, agua, voy a pasar frío y muchas cosas. Creo que eso no tendría que estar pasando, porque la verdad que ya es suficiente con estar encerrada y suficiente con estar acá. Yo creo que los derechos no se los niegan a nadie, es un derecho de agua, luz, de que estamos pasando frío, si se puede decir gas, porque tendrían que venir y prendernos el gas para la estufa y no lo hacen, porque no hay presupuesto. No hay presupuesto para qué, para darle vueltita a una perilla con una pinza, no hay presupuesto. No hay presupuesto para meter un tubo para poner un tubo de luz, no hay presupuesto. Para arreglar una manguera que no hay en un baño, para una taza de baño, no hay presupuesto. Para poner unas puertas. Pero para lo demás sí tienen presupuesto, pero no para eso, que son las cosas fundamentales acá que nos hacen, que es necesario y creo que nos estaban haciendo falta. Totalmente. Bueno, Tania, vamos a seguir en contacto, por supuesto. Sumamente necesario todo lo que comentás y vamos a seguir visibilizándolo para que esto llegue, resuene y esperemos se resuelva y se cumpla lo que se tiene que cumplir, que son los derechos de ustedes. Desde acá te mandamos un abrazo muy fuerte y el próximo martes, si te parece, nos volvemos a encontrar. Bueno, Gaby, el próximo martes espero tu llamado, así que bueno, quería hablar un poquito de esto, así que es lo que tengo para decir hoy. Creo que es lo que sentimos y lo que estamos pasando y que necesitamos soluciones, no ilusiones, que no vengan y nos ilusionen con algo que no va a ser. Necesitamos respuesta y que nos escuchen, más que todo somos mujeres que estamos tratando de ser escuchadas, nada más. No queremos un castigo, queremos ser escuchadas. Seguro, seguro que sí. Tania, gracias, un abrazo muy fuerte. Bueno, un beso, hasta luego. La escuchábamos a Tania desde el pabellón 1 del Borbollón. Gravísima la situación.